Pues muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va? Pues nada, aquí nos encontramos en una mañana de sábado preparados para contar alguna cosilla. Ya os avanzo que no voy a hablar de tecnología. No sé por qué. Últimamente, y esto es un pequeño inciso que quiero hacer al principio, no sé qué pasa, que me está costando mucho hablar de tecnología. Creo que llevo ya un par de meses o tres sin contaros nada especial, pero es que os digo siempre lo mismo, está aquí todo muy tranquilo. Sí que es cierto que tengo ahí unas notas preparadas para hablaros de un servicio muy interesante de lectura de libros, de audiolibros y de podcast que se llama Audiobook Shelf, que de momento lo tengo parado ahí porque me está dando problemas que ya he reportado al desarrollador y no me parecería justo hacer ese capítulo antes de tenerlo solucionado, ¿vale? Porque es una aplicación súper potente que tiene que pulir cosas, pero que tiene detrás un equipo de desarrollo bastante atento. Pero no quiero contaros nada de ello de momento porque es mejor contaros mis impresiones finales sobre dicho servicio autohospedado cuando realmente todo empieza a fluir, ¿no? Os quiero hablar de eso, os quiero hablar de muchas cosas, la verdad, pero aún las tengo que madurar, ¿vale? Y aparte es lo que os digo, que me cuesta, me está empezando a costar hablar de tecnología, ¿vale? Se me está haciendo muy monótono, se me está haciendo muy repetitivo y me cuesta, ¿vale? Hoy no voy a hablar de tecnología, hoy os voy a hablar de un libro, supongo que no sorprenderá, ¿no? Hoy os vengo a hablar de Desde Rusia con Amor, ¿vale? Desde Rusia con Amor, que es la última novela de James Bond que he leído. Libro muy interesante, que me ha dejado unas sensaciones muy particulares y que vengo hoy a contaros, ¿vale? Que vengo hoy a contaros porque la verdad es que el libro ha empezado de una forma y ha acabado de otra y me parece interesante contarlo, ¿vale? Bueno, para empezar, para poneros un poquito en situación, Desde Rusia con Amor es un libro que se estrenó el 8 de abril de 1957. En concreto es el quinto, es la quinta entrega de la saga de James Bond. Es un libro, como siempre, escrito por Ian Fleming. En este caso, a diferencia de, por ejemplo, Moonraker, de la que ya os he hablado, a diferencia de Vive y deja morir, en este caso no cuenta Ian Fleming con la colaboración de Jonathan Cape. En este caso ha sido el propio Fleming el que ha escrito y publicado el libro, en su total mayoría. Y como curiosidad, creo que esto también lo hizo con Vive y deja morir. Es un libro escrito en la casa de campo del propio Fleming, casa llamada GoldenEye, como sospecharéis. Bueno, ya sabéis en qué se basó Fleming para poner nombre a la película y a la novela que comparte este nombre, ¿no? En el futuro, ¿no? Aún no hemos llegado a GoldenEye, pero bueno, supongo que ya llegaremos, entiendo que ya llegaremos, confío en que llegaremos. Vale, al final, el argumento del libro es el siguiente. Voy a intentar contaros cosas sin haceros demasiado spoiler, ¿vale? Solo para que tengáis, como siempre, una pequeña línea argumental de lo que es el libro, por si os puede interesar, ¿vale? Bueno, al final estamos hablando finales de los años 50, ¿vale? La URSS, las repúblicas socialistas soviéticas, vienen de bastantes golpes bastante duros a nivel bélico, a nivel logístico y a nivel internacional, ¿no? Y la cúpula de la inteligencia soviética decide que es momento de dar un golpe internacional para intentar debilitar a Occidente, ¿vale? Intentar debilitar a Occidente, y para ello cuenta con SMERSH. No sé si os lo he explicado en algún otro capítulo. SMERSH es una subdivisión de la inteligencia soviética que se encarga del espionaje y contraespionaje, pero en concreto a la eliminación y ejecución de espías, tanto espías extranjeros como espías internos de la propia inteligencia soviética, de la propia inteligencia de la URSS. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Porque puede ser que haya espías patrios, nacionales, que hayan conocido de la existencia de ciertos datos a los que, pues bueno, a la propia OSS no le interesa que nadie sepa, incluso personal patrio, personal propio, hasta espías nacionales que han decidido ser agentes dobles y están pasando información a espías extranjeros, ¿vale? A imperios extranjeros, países extranjeros, potencias extranjeras. ¿Vale? ¿Por qué cuentan con Smersh para este plan en concreto? Pues bueno, pues porque tras una reunión de los altos mandos de la URSS, se decide que, tras valorarlo mucho, hay que hacer algo contra el Imperio Británico, ¿vale? Porque es uno de los causantes de, en ese momento, y si lo tenemos en cuenta, también tenemos en cuenta, como digo, las anteriores novelas de la saga. Pues bueno, el Imperio Británico junto al MI6 es una de las potencias, pues que bueno, más ha deflagrado, más ha debilitado ese prestigio internacional de lo que era en ese momento la URSS, ¿no? Y para ello, pues deciden formalizar un plan en el que van a organizar un atentado terrorista para eliminar a James Bond, ¿vale? James Bond, en lo ficticio que es esta saga, es uno de los agentes internacionales con más prestigio, es uno de los mejor preparados y es uno de los que más renombre y talla tienen a nivel mundial, ¿vale? ¿Cómo lo van a hacer? Pues muy sencillo, lo van a hacer con un cebo. El cebo es la máquina maldicha ordenador Spectre. Spectre es una máquina de fabricación soviética que es capaz de interceptar y desencriptar telegramas extranjeros, sobre todo telegramas de alta criticidad, con decisiones y comunicaciones a nivel bélico, a nivel organizacional y estatal, pues bueno, pues para proceder a poder espiar las comunicaciones entre los diferentes países occidentales, ¿no? Por supuesto, tanto los británicos como los americanos, como los italianos, los alemanes, todos conocen de la máquina, de la existencia de esta máquina, y bueno, pues plantean el cebo de la máquina a través de una policía, una oficial de policía rusa llamada Tatiana, o Tania, como la llaman en gran parte del libro, Romanova, sí, Romanova, aquella familia dinástica del imperio por aquel entonces ruso. Tatiana Romanova es una, aparte de ser la chica Bond de esta entrega, es una chica guapísima, pues por, como la pintan en el libro, una mujer que prácticamente roza la perfección eslava. Mujer de talla alta, rubia, ojos azules, una chica muy guapa, aparte con una con comportamiento, un aspecto que roza pues la perfecta seducción, ¿vale? Porque obviamente han estudiado los patrones de James Bond y se han dado cuenta, pues bueno, de que en prácticamente todas sus actuaciones hay un carácter femenino, hay un personaje femenino que acaba pues bueno, influyendo en él, ¿no? Entonces utilizan a Tatiana Romanova, que va a ser la encargada de realizar la entrega voluntaria, ¿vale? Al final, el papel que tiene Tatiana en el libro es, pues bueno, la de una agente que ha tenido una crisis de identidad, que va a actuar como un agente doble y que va a hacer la entrega a modo secreto y a espaldas de la URSS, de la máquina, al Imperio Británico. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, ella exige que el enlace para hacer ese cambio, bueno, intercambio no, porque no hay que intercambiar nada, ¿no? Esa entrega de esa máquina se la tiene que hacer a James Bond, ¿vale? Y ahí es donde está, pues, el meollo del asunto. Entre ella y el y Red Grant es un personaje que, si queréis leer el libro, bueno, alucinaríais con él. Es la demencia y la psicopatía hecha persona. Es un hombre irlandés que siente placer por matar, por destrozar la vida humana y vida animal que se cruza en su camino, por placer, ¿no? Es una persona que intentó entrar en el ejército británico, en el ejército ejército de Inglaterra, al cual se le denegó la entrada porque los perfiles psicológicos dictaminaban que era una persona tan inestable a nivel mental que era imposible darle un arma. Y bueno, es una persona que, bueno, con tal de saciar su sed de sufrimiento y de sangre, pues bueno, acaba recalando como experto en ejecuciones del Smersh en las repúblicas soviéticas, ¿vale? Y bueno, entre ellos dos, mediante un plan trazado por Rosa Klepp, que es una alta directiva de la cúpula de ejecuciones de Smersh, pues bueno, van a intentar eliminar a Bond, ¿vale? No voy a daros más detalles, los detalles del cómo, de cuándo, esto lo vais a tener que averiguar vosotros a lo largo del libro, porque es la gracia del libro. Si me pongo a explicaros ahora cómo se desarrolla todo esto, pues ya no tendrá ningún tipo de gracia que lo podáis hacer, ¿no? En el libro salen personajes, y ya me corto ahí para no daros más información ni más detalles, aparecen personajes muy interesantes como Darko Kerim, que es el jefe del EGT, el EGT o la estación T, que es, bueno, es un enlace que hay en Turquía, que tiene el ejército británico y la inteligencia británica, el MI6, para establecer relaciones entre Oriente y Occidente, ¿vale? Es un personaje bastante interesante que también disfrutaréis, estoy seguro, de él. Y ese es el argumento, ahí me quiero quedar, porque insisto, no quiero contaros nada más porque seguramente os chafaré los detalles del libro, y creo que considero que, como ya os explicaré luego, merece la pena por varios aspectos, ¿vale? Así que me voy a cortar ahí. Esta novela, pues para los amantes del cine, los que améis el cine, los que os gusten las películas de espionaje y por tanto la saga también cinematográfica de James Bond, está adaptada a la gran pantalla. Es la película con el mismo nombre, De Rusia con Amor, saltó a los cines en 1963, dirigida por Terence Young y producida por Albert R. Broccoli, como todas las películas prácticamente de James Bond de esa época, y está protagonizada por el actor Sean Connery, que, bueno, como ya os he dicho en más de una ocasión, junto a Roger Moore, para mí son los dos mejores James Bond que han habido, ¿vale? En la película, en este caso, igual que os dije que en Diamantes para la Eternidad la película era no totalmente antagónica, pero sí que pocas similitudes tenía con la novela. En este caso os tengo que decir que sí, que aquí Terence Young ha respetado bastante lo que era el desarrollo de la novela y lo ha adaptado, no calcado, pero sí de una forma muy similar a lo que vemos en la gran pantalla y lo que hemos leído en la novela, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, está bastante, en ese aspecto, bastante, bastante bien, ¿vale? La película, a pesar de ello, tiene algunas modificaciones que, para mi gusto, tienen sentido, pero bueno, vamos a entrar a valorarlas. En la película, el personaje de Darko Kerim es bastante diferente. Darko Kerim, en la novela, como lo veréis, es un personaje amistoso, chistoso, muy hermanado con James Bond, muy hospitalario. En la película es así, pero tiene un cáliz bastante más moderado, ¿vale? Por no decir que no han respetado su nombre, porque el nombre original en la novela es Darko Kerim y en la película es Ali Kerim Bey, ¿vale? No sé si porque le han querido dar un toque británico más en la película, añadiendo el Bey al final y poniéndole como nombre Ali, para separar un nombre, pues bueno, ya un poquito más eslavo, ¿no? Como es el Darko de la novela, no sé, no tengo ni idea, ¿vale? Esa es una de las partes. Luego hay otra historia que hay que comentar, y es que el final de la novela y el final del libro son diferentes. En la película acaba con una escena, los que lo hayáis visto, una escena, pues bueno, bastante rebuscada para mi gusto, en el que, bueno, Tatiana Romanova y James Bond escapan en Venecia de la corporación, no Smersh, porque Smersh, no sé por qué, en las películas no existe, ¿vale? Existe la corporación Spectre, que es una corporación, es una entidad privada de malos malotes, de malos muy malotes, que persiguen a Bond a lo largo de las películas. De hecho, hay una película, Spectre, que es bastante reciente, creo que es del 18 y es de, bueno, protagoniza a Daniel Craig, pero en los libros Spectre no existe. En los libros existe Smerch, ¿vale? Bueno, en el final de esta película, dan igual un poquito esos detalles, al final de esta película, desde Rusia con amor, la película finaliza con una persecución en lanchas y unos incendios sobre el agua, bastante rebuscados. Es un final que a mí, la verdad, me parece bastante fantástico en el sentido de totalmente irreal e irreproducible en la vida cotidiana. Y no me termina de convencer, pero es que, sinceramente, el final del libro, que por supuesto no os voy a contar, ya lo leeréis vosotros, me parece más surrealista aún, ¿vale? Me parece más seco y más frío aún, ¿vale? Entonces, entiendo que en la película el final haya sido alternativo, porque el final del libro en el cine no encaja bien, pero nada bien, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que a diferencia de otras películas, de otras adaptaciones de la novela, de las novelas de James Bond al cine, en este caso se ha respetado mucho lo que es la trama de la novela. Han habido algunas modificaciones en la película, muy ligeras, para adaptarlo un poquito más a lo que es el mundo del cine. Pero bueno, simplemente detallarlo porque me apetecía comentároslo. ¿Vale? Y para acabar, porque ya os digo que pocos detalles se pueden sacar de este libro, os quiero hablar un poquito, como hago en todos los episodios que os grabo, de la experiencia lectora. Bueno, os tengo que decir que al principio es un libro que se hace un poquito extraño y bastante pesado, porque el enfoque que da Ian Fleming de la novela desde Rusia con amor es muy diferente a la que ha dado en las otras cuatro primeras novelas de la saga. ¿Por qué? Porque el principio del libro se hace desde un enfoque del enemigo, desde el enfoque del antagonista, ¿no? James Bond tarda muchísimo en aparecer en el libro, para mi gusto demasiado, ¿eh? No os voy a decir que a lo mejor os aparece en el 80% del libro cuando estáis a punto de acabar, no es así, pero sí que para mi gusto James Bond no empieza a protagonizar el libro, no empieza la acción, no empieza la ejecución de ese plan de ejecución terrorista contra él hasta que el libro está ya bastante entradito, ¿vale? Entonces, esa entrada tan tardía de Bond, ese enfoque primero del libro desde la persona, desde el punto de vista enemigo, para mí lo han hecho, por lo menos al empezar, un libro un poquito duro, un poquito pesado, un poquito extraño, ¿vale? Es un poquito raro. Hay un punto en la novela en el que hay un golpe de efecto, ¿vale? Y todo empieza a cambiar. Y pasa a ser de una novela lenta, de una novela, como os digo, extraña, de un desarrollo así un poquito lento, todo cambia de velocidad y todo cambia radicalmente. Y hay un punto en el que cuesta un poquito, sobre todo si os va más la acción, no os gusta explayaros tanto que se explayen tanto en los detalles y como me pasa a mí, porque a mí me pasa y no pasa nada, esto va según gustos, ¿no? Hay un momento en el que todo eso cambia, pero de blanco a negro, ¿vale? Y el libro te atrapa, ¿vale? Al principio cuesta, pero llega un punto en el que cuando esto ocurre, el libro te coge y ya no puedes parar, te engancha, ¿vale? Y ya vas acumulando capítulos y van pasando cosas, el libro te empieza a cautivar y cada vez como que tienes más ganas de leer, y cuando tienes que parar, pues como que la cabeza te empuja a que llegue la próxima hora de lectura, por decirlo de alguna forma, porque hay cosas que quedan sin atar y bueno, y hay que resolverlas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, súper bien, ¿vale? Es un libro que al principio ha costado mucho, pero que luego da un cambio brutal. Y luego comentaros que es un libro bastante corto, a diferencia, pues, por ejemplo, de Vive y deja morir, que no se me hizo largo, pero sí que fue un libro bastante largo, me gustó mucho, pero era bastante más largo que los demás. Diamantes para la eternidad también era un libro bastante más largo que el resto, que también me gustó mucho, y sin embargo este es como un paso atrás, un paso atrás en ese aspecto, quiero decir, ¿eh? Es un libro que se hace más corto, es un libro que se hace un poquito más cerradito, más ligero, ¿no? Yo me lo he leído en cuestión de 3 semanas, ¿vale? Leyendo una media de capítulo por día, y capítulo por día son media hora, 40 minutos, tres semanitas más o menos madurado, ¿vale? Con lo cual entra bien, ¿vale? Una vez pasas, como os digo, ese trance de lentitud, de extrañeza, que en parte está bien, ¿vale? Porque una cosa que hace muy bien Ian Fleming es situarse en el contexto histórico de las cosas. Bueno, a ver, tampoco le costó mucho porque bueno, él murió en el 63 con 50 años, con lo cual era su época, ¿vale? Era su época. Pero sí que es cierto que este hombre, ya haremos, cuando acabe toda la saga, ya haremos un especial de Ian Fleming, porque me parece un personaje brutal. Cada vez que leo de él, alucino pepinos al final. Para haceros un breve resumen, Ian Fleming es... Era un tipo inglés que se dedicó a trabajar en operaciones de contraespionaje para los británicos y en parte al final de su vida laboral belicista para los americanos, ¿vale? Y viajó un montón y estuvo en un montón de sitios y hizo un montón de cosas y se nota, por cómo lo explica, se nota, ¿no? Y parte de esa lentitud, parte de esa oscuridad del principio del libro es porque está en parte describiendo bien cómo funciona la sociedad soviética de esos entonces, porque explica cómo era una ciudad soviética, qué normas había en la URSS, de tanto sociales como de convivencia, como laborales, como, ¿vale? Él te intenta meter también durante, hace un esfuerzo muy intenso por plantearte y para meterte de lleno, para hundirte en la piscina de lo que es aquella sociedad, para que lo entiendas bien, ¿vale? Para que te sepas empatizar con Tatiana Romanova, sepas empatizar pues un poquito con la realidad soviética que había en aquel entonces, ¿vale? Y es que es así, la realidad de aquel entonces pues era oscura, ¿no? Era un país muy hermético, mucho más que ahora, creo, ¿eh? Creo. Era una sociedad muy hermética, con unas normas muy herméticas, muy cerradas, muy, muy, muy soviéticas, y que chocaban mucho con el mundo. No solo que había entonces, sino mucho más incluso que con el que tenemos nosotros ahora. Con lo cual, ese esfuerzo que hace Ian Fleming, pues bueno, al principio le da al libro ese toque de, a la novela, ese toque de oscuridad, ese toque de ostras, pues joder, vivían bastante puteados, ¿no? Y eso es lo que lo hace un poquito más lento, ¿vale? Pero merece la pena porque ya os digo, y lamento encerrarme mucho en esto, pero es que es importante porque si vais a leer el libro, vais a tener la tentación de dejarlo, porque cuando llevéis, yo qué sé, a lo mejor un par de horas de libro y digas, hostia, ¿dónde está Bond? Coño, ¿dónde está este? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué todo va tan despacio? Yo quiero empezar a ver acción, yo quiero que aparezca Bond ya, porque es el protagonista y no viene. Pues tranquilos, paciencia, ¿vale? Paciencia, porque Bond llega y el libro explota. Hay un momento en el que el desarrollo del libro explota, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, espero que os haya gustado. Ya he empezado Doctor No. Doctor No tengo la sensación de que es bastante más largo, así que tardaré un poquito en hablaros de él. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Seguimos escuchándonos y, como siempre, que tengáis un buen día, ¿vale? Venga, un abrazo a todos.